Hola, muy buenas noches. Me llamo Alexandra Pitlack y como cada jueves estoy aquí con mi programa Hablemos de Sexo, Hablemos de Vida, donde hablamos de sexo y sexualidad sin tapujos, dándoles la relevancia que tienen en nuestras vidas. Y hoy me gustaría hablar sobre un tema que, bueno, muy a menudo levanta controversia, que es el sexo oral. Sobre todo cuando hablamos de sexo oral que se da al hombre o a la persona que tiene un pene, ¿sí? De las mamadas. La verdad que la palabra, tal como suena, me parece horrible. Etimológicamente, pues viene, claro, de mamar. Y mamar, a su vez, es una traducción literal de la palabra latín fellare. Fellatio sería un sustantivo, y de ahí la palabra felación. ¿Y por qué tantas veces levanta controversia? Bueno, por lo general levanta controversia entre mujeres, porque a veces no lo ven como una práctica del todo placentera, para empezar, y también se ven a sí mismas en una posición de inferioridad. ¿Por qué pasa eso? Bueno, puede estar relacionado con las imágenes eróticas que han visto de una chica rodeada delante del miembro de su amante, o escenas donde mientras hace la felación, el amante le empuja la cabeza hacia sí para adentrar su pene lo más profundo, o bueno, porque directamente la asocian con un abuso que habían sufrido. Entonces, bueno, es legítimo, ¿no? Que puede no gustar dependiendo, claro, de lo que cada una ha vivido. Pues yo os voy a compartir mi experiencia de una sola vez cuando me pasó que un chico con quien estaba intimando, sin ganas de ir más allá de los besos y caricias, pues estamos ahí en acción y de repente él abre su cremallera, me dirige la cabeza hacia su pelvis y me quedé en shock. Me cortó el rollo por completo. Claro, me incorporé de inmediato como si me hubieran echado un cubo de agua fría encima. Imaginaros, pasó más de 10 años de aquello y lo sigo recordando con, bueno, no sé, decepción, enfado, porque el chico de verdad me gustaba, iba de muy espiritual. Y bueno, de repente pasó aquello. Conclusión. Una práctica así tiene que salir de una. No la puedes forzar ni a alguien que te lo haga, si eres un hombre, ni si eres mujer. No puedes obligarte a ti misma para complacer al otro. De hecho, creo que si yo en aquel momento no hubiera tenido suficiente asertividad y le siguiera el rollo a ese chico, la mamada... Ay, no me gusta nada. La felación es que el idioma es tan pobre para expresiones relacionadas con nuestra vida sexual. Es muy triste. Pues la mamada que le hubiera hecho hubiera sido, creo, la peor de su vida. Desde luego, no me imagino hacer sexo oral sin ganas, ¿no? Y sintiéndome casi obligada. Pues ahora viene la cuestión de un millón. ¿Cómo dar una mamada como Dios manda? Pues lo primero, con ganas. Si no lo haces con ganas, él lo va a notar y la cosa no va a satisfacer ni a ti ni a él. Y las ganas a veces nacen si realmente quieres dar, si no esperas nada a cambio. Es como en la vida, ¿no? El dar placer, ofrecerte sin el ego por medio, es la gran parte del éxito, yo creo. Claro, ahí entramos en un tema un poco delicado, que es la higiene, porque es verdad que hay penes que al acumular sus flujos naturales debajo del prepucio, son mezclados con restos de orina y el sudor, pues pueden tener un olor algo fuerte. Así que eso es muy importante, comunicárselo de forma delicada a tu pareja, a tu amante, decirle que se dé una duchita o directamente pasar a la estimulación manual. Y igual el tema de la higiene se lo puedes comentar en otro momento para no cortar el rollo, claro. Porque si metemos mucha palabra en un encuentro sexual, pues se suele cortar todo. Sí, también hay un truco que es usar un aceite de un sabor que te guste, por ejemplo, aceite de coco. Claro, si no vais a utilizar un preservativo después. Y así puedes mitigar el olor natural del pene, que es una pena si no te guste, pero bueno, puede pasar. Si te echa para atrás y con eso solucionas el tema, también es verdad que el aceite ayuda mucho en la lubricación de la superficie, ¿no? Aparte de usar mucha saliva, está bien el aceite para que no haya roce. Así que eso. Otra cosa importante es, claro, la comunicación, ¿no? Como siempre, mírale a los ojos, sé atento hacia sus reacciones para ver si realmente le está gustando lo que le estás ofreciendo. Porque es que no hay una técnica única que gusta a todas, a todos. Porque cada persona responde de diferente manera a los estímulos. Lo importante es que te guste a ti como mujer, o la persona que lo está dando, que puede ser un hombre perfectamente de relaciones homosexuales, ¿no? A uno le puede gustar que le succiones el glande del pene, es la parte más sensible, así que ve con cuidado. Otro igual va a preferir que utilices más tu lengua recorriendo toda la longitud de su pene y jugando con él. Otra persona igual va a agradecer más que le prestes atención a los testículos, lamiéndolos o succionándolos. Es importante la variedad. Sí, siempre excita más y provoca más placer un estímulo que va cambiando de intensidad, ritmo y forma. Puede que te guste a él, seguro, pero si eres el que da o la que da, pues puede que te guste sentir su pene en tu garganta, ¿sí? Hay una peli, Garganta Profunda, un clásico que igual te puede inspirar. Aquí, cuidado, siempre recomiendo utilizar la mano para controlar un poquito la profundidad de la penetración. Porque, bueno, puede resultar en algún momento desagradable y tienes que ser tú la que pueda frenarlo, ¿no? Hacer la garganta profunda o no es tu elección y solo tuya. Así que consenso ante todo. Os pido consenso. Siempre, siempre, sí, hablarlo y comunicarlo. Por otro lado, otra cosa importante tener en cuenta durante la felación sería no utilizar mucho la mano, no masturbarle a la vez porque el estímulo puede ser demasiado y ahí el juego se acaba pronto. Y si quieres que te folle la boca, pues no te queda otra que pedírselo, que también puede resultar muy estimulante para ti estar simplemente receptiva, ¿no?, a lo que pase. También puedes tentarle sacando el pene de vez en cuando de tu boca y dejarla a la expectativa de lo que va a pasar luego. Otra cosa importante siempre, eso durante todo el juego con el pene, es el ángulo de la penetración. para que no le... Bueno, primero que tú estés cómoda, eso siempre. Eso, claro, una persona que no está cómoda ofreciendo el placer al otro, pues al final va a cansar, va a querer parar. Entonces se trata de estar a gusto los dos, las dos. Y el ángulo es muy importante para que no le molestes con tus dientes, ¿no? Cortan el rollo de inmediato. De hecho, hay un chiste de las mejores felaciones hechas por mujeres cuya boca estaba sin dentadura. Así que, bueno, utiliza bastante saliva para que el roce no sea molesto. Eso es algo a tener en cuenta. O el aceite, que la saliva al final reseca y el aceite no. Y por último, dile de vez en cuando cuánto te gusta, si es así, claro, y disfruta cada segundo de hacerlo. Y ahora viene otra cuestión. ¿Qué pasa cuando él se quiere correr? Pues lo mejor es, claro, ir posponiendo ese momento lo máximo posible para que el juego dure. Ten en cuenta que el sexo oral puede llevarte a tener ganas de sentirte penetrada. La garganta al final está conectada con el canal vaginal, los labios vaginales con tu boca, energéticamente digo. Así que tu zona genital se dilatará y ojalá la excitación ya en algún momento habrá alcanzado unos niveles insoportables. Acuérdate que aunque la felación se asocia con sumisión, es mentira, al final eres tú la que siempre está en control. Tú decides si quieres seguir, acabar ahí o pasar al coito. Y si quieres que él se corra con tus juegos orales, que ahí se acabe la historia, o bueno, podéis luego intentar a volver a excitaros y seguir, pero bueno, lo más probable es que ahí se acaba por lo menos la parte de esa actividad. Lo suyo es que tú sepas a través de su lenguaje corporal en qué momento va a eyacular para que tú decidas si te apetece tragarte el semen, dejar que se corra encima de tu boca o cualquier otra parte de tu cuerpo o quizás en tu mano si prefieres acabar con el estímulo manual. Es verdad que a muchos chicos les excita un montón la idea de que su pareja se trague el semen. Pero, bueno, otros lo ven innecesario, no les dan más, otros todavía hasta tienen un problema para correrse encima del cuerpo de su pareja, porque lo ven como algo irrespetuoso. Bueno, hay ciertos códigos que se van creando siempre a lo largo de la relación y, bueno, si es alguien a quien no conoces, sé muy clara, establece bien cuál es tu código con respecto a esa práctica. Así que bueno, espero haberos dado unas ideas como dar mamadas como Dios manda. Así que a mamar, chupar, succionar, jugar con esos penes con muchísimo amor y cariño. Y si necesitáis instrucciones más detalladas, estaría encantada de ayudaros. Me podéis encontrar en mi consulta en Gijón, en Calle del Agua número 2. O a través de mi página web alexandrapitlack.com o en Instagram también como Alexandra Pitlack. Así que nada, os deseo todo lo mejor y nos oímos, nos escuchamos la próxima semana. Cuidaros mucho.